Revolución, pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, ha llegado el momento de salir de tu letargo para entrar en acción. Revolución, pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, hay revolución. Pero recuerda que cada acto acarrea una consecuencia y cada principio siempre tiene su final. Que la violencia solo genera violencia y lo que te impone en tu mente rechazará. Que es más lógico hacer uso de la ciencia que usar un tanque, una pistola, un cañón. Hagamos caso un poco más a la conciencia y empecemos todo la revolución. Pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, ha llegado el momento de salir de tu letargo para entrar en acción. Revolución, pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, revolución. Respeta a los animales y naturaleza, que tierra solo hay una y la tenemos que cuidar. Que sin los bosques, ni los ríos, ni las selvas, no tendremos aire para respirar. Que es más lógico salvar lo que nos queda que acabar con todo lo que ya nos dio. Hagamos caso un poco más a la conciencia y empecemos toda la revolución. Pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, ha llegado el momento de salir de tu letargo para entrar en acción. Revolución, pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, revolución. Pero a pesar de todo intenta afrontar la vida siempre en positivo, que nunca haya negatividad. Hacer un amigo de tu enemigo y a tratar a todo el mundo por igual. Que es más lógico aprender de la experiencia, no cometer errores que ya alguien cometió. Hagamos caso un poco más a la conciencia y empecemos toda la revolución. Pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, ha llegado el momento de salir de tu letargo para entrar en acción. Revolución, pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, revolución, revolución. Pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, ha llegado el momento de salir de tu letargo para entrar en acción. Revolución, pero no con las balas, sino con el pensamiento y el uso de la razón. Revolución, revolución, revolución.